Ya. Mari Mari y Compu Lamien, Mari Mari y Compu Che, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del podcast La Señal del Viento, entrevistas desde Gualmapu. Antes quisiera también agradecer a la buena recepción que tuvo el reciente episodio que fue publicado sobre la entrevista de la Lamien Margarita Canio Yanquinao. Sin duda es un material muy valioso que nos queda como archivo tanto en el territorio de Gualmapu y también que fue bien recibido en otros pueblos de Avillayala. Así es que agradecemos mucho esa escucha y también les recordamos que pueden volver a reproducirlo o si todavía no lo han escuchado en nuestro canal de Spotify de Radio Curruf o también en nuestra página web radiocurruf.org. Ahora damos inicio a este nuevo capítulo donde vamos a entrevistar a la Lamien Morín Ortiz Herrera. Ella es periodista y comunicadora social, es formada en la Universidad de Chile y desde el año 2016 que vive y trabaja en Temuco, Gualmapu. Se ha desarrollado principalmente en las áreas de la cultura, las artes y la defensa de los derechos humanos. Ella ha sido encargada de prensa en largometrajes chilenos como Perro Bomba, que fue dirigido por Juan Cáceres y protagonizada por Steven Benjamin, primer actor afrodescendiente en protagonizar una película de ficción chilena. También de Bajo Sospecha, Sokunentu, el primer largometraje documental hablado en lengua mapuche por su director Daniel Díaz Oyarzún. Y finalmente, también ha estado trabajando en Algún Día Las Raíces, la ópera prima de Alejandro Valdellano, inspirada en los últimos días de vida del huaychafe Matías Catrileo. En paralelo, la Lamien Morín, durante 8 años, fue la coordinadora de comunicaciones del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, FIC Gualmapu, y posteriormente su coordinadora general. En el año 2023 estuvo encargada de prensa en Sanfic Industria Santiago, el Festival Internacional de Cine. Desde el año 2018 también ha sido parte del Centro de Investigación y Defensa Sur, CITSUR, una organización multidisciplinaria que trabaja por la defensa de los derechos humanos acá en el territorio de Gualmapu, en casos de persecución política de la dictadura chilena, el estallido social y las defensas territoriales mapuches. En 2022, ella parte como cofundadora de este proyecto del que vamos a estar hablando en este capítulo, que es Trailemedia, como productora audiovisual y una productora audiovisual y agencia de comunicaciones junto a los comunicadores mapuche Ángel Cayumán y Felipe Cona, trabajando desde Temuco en la realización de contenido audiovisual y periodístico acerca de cine, arte contemporáneo, música, teatro, danza, literatura, defensa ambiental y derechos humanos. Espero que haya tenido una buena presentación, Lamien, y ahora le doy el paso a usted para que pueda saludar y también agregar o también lo que espera de esta invitación y de este capítulo. Mari Mari, Compu Lamien, Mari Mari Ñaña, primero que todo, muy agradecida de la invitación. Mari Mari Pulamien, quienes nos escuchan, Radio Curruf es un medio súper importante acá en la región y a nivel nacional y continental, por qué no decirlo, así que espero que se desarrolle un bonito NUTRAM, una importante conversación, entendiendo que somos lugares de trabajo y de quehacer que tenemos mucho en común también en donde miramos las necesidades de la comunicación acá desde el territorio mapuche. Feliz Lamien. También agradecerle de nuestra parte esta recepción que tuvo usted para llegar hasta acá, que se logre esta entrevista y también que sea parte de estos primeros capítulos que van saliendo de este podcast que se plantea desde Gualmapu para el mundo, decimos, de Gualmapu a Biayala y todos los pueblos que quieren escuchar estos capítulos donde tenemos como protagonistas a Pulamien de acá del territorio. Lamien, en este caso, como mencionaba en la última parte de su presentación, es parte y es cofundadora de Treile Media, de este proyecto de productora audiovisual, de agencia de comunicación también. Quisiera que nos presente para las personas tanto de acá del territorio como personas de otros lugares, que conozcan un poco en lo que consiste el objetivo de Treile Media, de cuáles son sus objetivos, desde dónde trabajan, y un poco también de las actividades que están haciendo, que vamos a ir conversando más adelante. Bueno, Treile Media, tiene su nombre inspirado en el Treile, que el Tehue, Tregul, en Mapuzungún, porque es un ave que entendemos y quienes habitamos también el sur, sabemos y reconocemos que tiene una vocación de mensajera, es bien con una vocación de anunciar, es bien acusete por ahí, cuando alguien se acerca, se aproxima a un territorio, siempre está ahí. En algún momento a mí me dijeron, sobre todo cuando llegué acá a Gualmapu a habitar el 2016, por ahí por Rofue, un lamián me decía, son como los perros de las casas mapuche. Y desde ese lugar también siempre quedé y quedamos pensando y lo propusimos así, cuando nos conformamos con Ángel Cayumán, que es realizador audiovisual, comunicador mapuche, y Felipe Cona, también realizador audiovisual, con quienes venimos trabajando desde hace como 8 años en distintos proyectos, en función de las comunicaciones y la realización audiovisual mapuche. Pensábamos en la necesidad de generar una instancia que sea, luego tomó una forma de productor audiovisual y agencia de comunicaciones, que esté instalado donde vivimos, donde habitamos en el territorio mapuche, para anunciar las novedades que suceden en distintos aspectos, en términos de la creatividad, también el quehacer en los distintos ámbitos, tanto del cine, la literatura, como decíamos, las defensas ambientales, que también son formas de trabajo que a veces se ven como categorías aisladas, pero que toman en el cine una potencia muy creativa y que integra mucho distintas perspectivas. Entonces, desde ese lugar nos planteamos como trabajando acá, vivimos en Temuco, Labranza, en Nueva Imperial, en Cancura, habitamos también, vamos y venimos a Santiago, hemos trabajado en distintos lugares y regiones, pero nuestro punto de trabajo principal está acá en Gulumapu, en la Araucanía, y realizamos trabajos en distintas comunas del territorio mapuche. Lamien, como nos menciona, presentan trabajos audiovisuales, artísticos, de una autoría indígena o mapuche también en este caso acá del territorio. ¿Nos podría comentar un poco también de esa relevancia que tienen para ustedes y que conociendo un poco yo personalmente el trabajo de Treile Media, como las muestras que se han hecho, ese sello que tienen también de proponer una muestra audiovisual donde la autoría y muchas veces el protagonismo está en las personas de los pueblos naciones, en este caso personas y Lamien mapuche, ¿cómo ustedes también han, si eso es una decisión, es un planteamiento que intentan de que eso se cuide? ¿Cuál es la importancia también de que tiene esa representación y ese contar también nuestras propias historias, como es una de la del objetivo también de este podcast, del reconocer el trabajo y las acciones que realizan los mismos Lamien para contar su realidad muchas veces. Sí, Lamien, si bien Traile Media no trabaja exclusivamente con temas mapuche, nuestro recorrido ha hecho que, y nuestro también ser mapuche, porque los tres integrantes somos mapuche, nos ha llevado a poner foco y trabajo en lo que realmente más nos involucra, que es la autorrepresentación. Entonces, de alguna manera hemos continuado en ese trabajo, fortaleciendo mucho las curadurías desde los trabajos de distintos Pulamien y desde ese lugar también poder generar una plataforma, una llegada que permita dar a conocer el trabajo que se está haciendo desde distintos artistas, cineastas, mapuche en este caso, que es lo que estamos haciendo últimamente, pero también de otros pueblos de la Villa Ayala, y la autorrepresentación lo vemos como una potencia en términos comunicacionales muy importante, porque entendemos que durante mucho tiempo se ha hablado por nosotros, se ha hablado desde fuera y también se ha folclorizado de alguna manera lo que se hace desde los mismos pueblos, creyendo que tienen como ciertas estéticas más estructuradas o ciertos temas más acotados. Se ha culturizado mucho la producción y sabemos que hay muchos temas muy diversos. Por ejemplo, existe mucho trabajo en torno a las diversidades ancestrales, que son la manera y la nominación en que los mismos pueblos llamamos cuando pertenecemos a las diversidades sexoafectivas y cuando pertenecemos a pueblos indígenas también. Hay diversidad también en las estéticas. Nos llama mucho la atención que cuando presentamos curadurías que tienen que ver mucho también con el video arte o con la performance y con diversidad de temas, narrativas, cortos más por un lado, más de ciertos dramas y distintos temas, siempre se habla como del documental, van a presentar documentales mapuche. Y nos da risa porque también se espera mucho que en el audiovisual uno vaya como a aprender algo, como que el documental te va a mostrar algo que, claro, sabemos y creemos que siempre uno aprende y se queda con mucho, pero no necesariamente son documentos exactamente como tan estrictamente documentos que te van a hablar de un hecho tan en particular, sino también de formas y existencias de vida. Entonces, desde ese lugar creemos que la autorrepresentación nos permite ampliar la mirada respecto a lo que se está haciendo y que se está haciendo hace mucho tiempo también. Entonces, desde ahí también Traile Media se posiciona desde el territorio porque entendemos que hay una fuerte centralización también en términos de comunicacionales y de la misma producción cultural. Que mucho se sitúa en las grandes capitales, que es algo que siempre sucede, en este caso en Santiago, y desde ese lugar creemos que es importante estar mirando lo que hacemos como pueblo mapuche, como otros pueblos también hermanos del continente y del mundo, pero también nosotros hacer, porque también somos comunicadores y creadores con una sensibilidad que en esto de estar mirando lo que hacemos, otros también queremos hacer, y también tenemos algunos cortometrajes ahí de los que podemos hablar. Lamien, a propósito de esta conversación también sobre las muestras, sobre las diversidades ancestrales en este caso, recientemente realizaron una muestra en la Universidad de la Frontera, acá en Temuco, que lleva por nombre Tufachi Purun Inchin Nialu, esta danza es por nosotras. Bueno, yo, siguiendo un poco el trabajo de Traile, sé de que es una muestra que está integrada por varias realizaciones indígenas, pero tiene esa particularidad que también va como rotando, van siguiendo, se van incorporando nuevas piezas audiovisuales. ¿Cómo estuvo esa presentación que fue, en este caso, estuvo mediada por Ángel Cayumán? Y ¿cómo fue la recepción en este lugar que es más estudiantil, por así decirlo, porque es dentro de la universidad, que era abierta al público? ¿Cómo se dio esa mediación posterior? Porque también ustedes presentan estas películas, pero luego de las películas hay una mediación, hay una conversación, hay un momento de reflexionar en torno a las obras que se mostraron, que quizás parte con un objetivo por el que quieren desarrollar ciertas temáticas, la conversación. Entonces, ¿cómo se dio esa muestra? Sí, esta muestra, como bien dice Tufashi, por un Ninchinyalu, que se traduce esta danza, es por nosotros, que es un verso del libro Guerra Florida de Daniela Catrileo, poeta y escritora mapuche, que prestó, que facilitó este verso para poder nombrar esta curaduría que tiene una historia bastante reciente, si pensamos que empezó el año 2023-22, que fue la invitación que hizo Daupará a Ángel Cayumán, 2022. Daupará es un festival, una muestra de cine y video indígena en Colombia, que en lengua emberá, ella vida, quiere decir ver más allá. Invitaron a Ángel Cayumán, que es el curador de esta muestra, que es parte de Trigle Media también, y también del colectivo mapuche Rañintuleufu, del cual somos parte. En esta muestra, bueno, esto fue primero una charla que le invitaron, nos contaba, y quiso darle este carácter más plural también, y creativo, y decir, bueno, se está haciendo harto en torno a la mirada de las diversidades ancestrales y vamos a llevar un conjunto de cortometrajes, una muestra. Y esto fue entonces su estreno en Colombia, en Bogotá. Y luego esto tuvo un recorrido grande, ya como por distintos lugares muy diversos, en Santiago, Buenos Aires, Osorno, Zurich, Ciudad de México, Guadalajara, Estocolmo, Nueva York, La Paz y Temuco. Y en Temuco, es segunda vez que se muestra esta semana lo que menciona en esta instancia, que es súper importante porque es una instancia estudiantil en la UFRO, en las bibliotecas UFRO. Y también es bien importante esta decisión de Ángel Cayumán de poder ir integrando siempre distintos cortometrajes, distintos trabajos y videos a la muestra, lo cual demuestra que se está haciendo mucho, ¿cierto? Como que puede sonar un tema súper desconocido de pronto desde afuera. Y mucho de esto se hablaba también en la conversación, como esto desde afuera es un tema que se tilda mucho de tabú y desde fuera no tan fuera, que eso es lo triste también, que dentro del mismo pueblo mapuche es difícil, por ejemplo, encontrar a dirigencias que hablen sobre la existencia diversa, la forma de amar y de relacionarse efectivamente, que si uno va a las crónicas, por ejemplo, el trabajo que hizo Seba Calfuqueo, que se llama You Will Never Be Away, hace una búsqueda en las crónicas antiguas y se da cuenta que existen nominaciones para hablar sobre esta no binariedad desde lo mapuche. Entonces, se dieron conversaciones bien enriquecidas respecto a cómo también enfrentar esas violencias, esas conversaciones que nos han dicho muchas veces que es, no sé, una enfermedad huinca, que son cosas que vienen de afuera, y en el fondo es como, si uno lo mira desde una perspectiva también histórica, tiene que ver con esa herida colonial, ¿cierto? Como esta forma de rechazarnos a nosotros mismos, de creer que existe una forma única de ser mapuche y de ser persona. También habla mucho de ese miedo a esa diversidad, y que creemos que esta misma muestra lo que evidencia también es que no son categorías tan aisladas. A veces se habla como la creación desde la diversidad sexoafectiva, habla de temas de la diversidad sexoafectiva, cuando vemos que, por ejemplo, en esta muestra, Cutral Vargas Huayquimilla, que tiene abolengo, habla sobre las forestales, lo sitiado que están los territorios, la falta de agua. También Gufco, con una diversidad de desde la existencia de ser una, como un imaginario lésbico en un territorio que está recuperando también como esa ancestralidad desde la naturaleza, el cruce de los peumas, como Chaquín Huayquil habla de lo que es el Azmapu y el Azmuñén, y cómo se relaciona el mapuche con el paisaje hoy día cuando está también avasallado por lo que es la explotación forestal. Entonces, las personas que pertenecemos a las diversidades sexoafectivas y que pertenecemos a los pueblos indígenas, no solo estamos hablando de eso, porque también nos constituyen y nos atraviesan todos los otros temas, que es el habitar en un territorio con las heridas y con la belleza también que implica el habitar el territorio de Hualmapu. Entonces, desde esa sensibilidad es que esta muestra abre muchos temas y también muchos reflejos como sociedad y como sociedades que nos parece súper importante seguir hablando y activando en distintos territorios. Así que celebramos mucho el trabajo que ha hecho nuestro compañero Ángel Cayumán y las vinculaciones también que se generaron en esta instancia, que fue con Linterna Mágica, que es un cineclub bien antiguo de UFRO, que tiene mucho recorrido, también con el laboratorio ISG de diversidades sexoafectivas y laboratorio de identidades sexuales y de género, desde la carrera de psicología de la UFRO y también con la biblioteca UFRO. Entonces, también algo importante que fue ese día la conversación es como que estos temas también son, debiesen ser una responsabilidad social como sociedad, pertenezca o no a los pueblos, a las diversidades sexoafectivas y a los pueblos indígenas, porque también constituye lo que somos como en esta diversidad. Entonces, sería bien sano, pensamos, como que gente que no es perteneciente a la comunidad de las diversidades también se interese por estos temas y que no nos quedemos siempre como encerrados hablando de esto. Sí, así es, Lamien. Es un tema muchas veces tabú, como decía usted. Pero lo bueno es que proyectos y personas como ustedes en Trail Media están planteando también desde este mismo territorio, proponiendo estas películas que existen, como dice, hay material. Sigan circulando, sigan caminando y recorriendo tanto acá, nos mencionaba muchos territorios a los que llegó la muestra de diversidad de ancestrales y eso también da cuenta de que hay muchos espacios también donde se están abriendo para estos temas y que son muchas veces están organizados y gestados desde la Mien, de otros territorios, de pueblos hermanos. Así es que, bueno, es yo creo que una de las muestras que esperamos se siga manteniendo, que siga recorriendo, llegando a otros territorios, que siga también incorporando nuevos trabajos. Y sobre esto, recorrer territorios, Treile también, claro, no solo presenta muestras de cine, también están realizando otras actividades culturales como la que están ya, creo que es, no sé si es el segundo o tercer encuentro que realizan en Cañete, que se viene ahora, el día de mañana, sábado 14 de junio, en la ruca del Museo de Cañete, en el Lafken Mapu. ¿Cómo es esta itinerancia también? Y que, claro, abarcan no solo desde lo audiovisual, sino que en este caso tiene como un poco de NUTRAM, de encontrarnos, de hacer también, de revitalizar en este caso el Huizún, la alfarería mapuche. Si nos puede contar también de ese otro lado que están trabajando como trailer. Sí, también somos bien inquietos como el trailer mismo. Conversábamos fuera de estos micrófonos aquí, que está tomando vuelo el trailer. Está tomando alcance también y eso nos alegra mucho, porque como le decíamos, si bien nos constituimos hace, bueno, el 2023, Como Trail Media venimos trabajando como profesionales, como trabajadores de las comunicaciones hace como unos 8 años, entonces en ese recorrido es que ya habíamos trabajado con el Museo Mapuche de Cañete y entonces recibimos la invitación de la Lamián Mónica Obreque y Rimán, que es actualmente su directora, para poder realizar distintas instancias y encuentros que tengan y que sean atravesados por el factor común del lenguaje audiovisual, de la exhibición de trabajos audiovisuales desde la autorrepresentación, que es algo que venimos haciendo desde hace tiempo y que a ella le resuena mucho allá en el territorio del Lafken Mapu. Y bueno, el Museo Cañete está por temas de trabajo y de rehacer tanto su infraestructura como su narrativa y su relato de museo. Están cerrados hace unos años ya, y también otras situaciones no gratas que vivieron ahí, pero que se están levantando y que ahora tienen en funcionamiento entonces la RUCA, que es un espacio maravilloso porque es una nueva RUCA. Si uno, no sé quiénes han tenido la oportunidad de ir y quiénes no, les invitamos a ir. Hay unos vestigios que son de una ruca muy cuifi, muy, muy, muy antigua, que quedan un par de palitos. Hay otra que está no utilizada, pero que utilizamos en su momento cuando trabajamos antes, pero que es un poco más pequeña que la que hay ahora, que es súper grande, súper acogedora, que tiene también puntos de electricidad que nos permiten poder hacer esto, ¿cierto? Reunirnos en torno del fogón, como nuestro cuifique Cheyem, como nuestro cuifique, pero también poder conectar una pantalla, una luz, amplificar y generar una experiencia de cine en una ruca, que nos parece que es algo que el mapuche ha hecho, que es como adaptarse también a las condiciones y a lo que existe para poder seguir compartiendo y comunicándonos. Entonces, desde ese lugar es que la potencia de la invitación de la Lamián también tiene que ver con continuar un recorrido de trabajo que nos hace mucho sentido y que también abrazamos desde esa confianza, que fue algo que hablamos harto en el último encuentro. Ya hemos ido 4 fines de semana, porque tuvimos la primera fue para el Día de los Patrimonios, que le dicen, desde una institucionalidad, y desde ese lugar obviamente también relevamos que el patrimonio desde el que hablamos es preexistente, ¿cierto?, a Chile, que es quien convocaba en esa instancia. Entonces, desde ese lugar también pensábamos, claro, en el Museo de Cañete, una de las colecciones más grandes que hay es la del Huizún, la alfarería. Entonces, también uno de los anhelos más grandes que hay en el territorio es aprender de alfarería. Y entonces nos contactamos con la Huizufe Erika Coliwinca Quintrell, que ella es de Rulo, de por acá de Nueva Imperial, bastante vecina de Cancura, de Ángel Cayumán. Y nos contactamos con ella para que pudiera hacer 3 sesiones de taller, donde la finalización fue ahí con la quema de las piezas. Hubo mucha inscripción, lamentablemente tuvimos que dejar a más de la mitad afuera, lo cual igual nos alegra mucho y alegra porque hay mucha necesidad, muchas ganas, mucho anhelo de poder recuperar también ese hilo que en algún momento quizás se cortó, pero que existe y que todavía está. Entonces había también harta conversa en torno a las memorias del Huizún, lo que fue también súper interesante y bello para nosotros como comunicadores, el saber que existe también esa tarea como de recoger esta memoria en torno a los distintos saberes y conocimientos y kimón de los mapuche. Entonces, generamos esta instancia, generamos también una muestra de cine, donde estrenamos, en Cañete estrenamos los Metahues que volaron a la ciudad, que es un documental que dirigió Felipe Cona, que es integrante de Trail Media, y que lo produce y lo investigó la Lamián Cecilia Cañumán, de Chayupén, en torno a las piezas, las obras, los Huizún que fueron saqueados de la comunidad, del territorio. Y un viaje que realizan niños y niñas de la escuela de Chayupén a Santiago para conocer estas piezas. Entonces nos parecía un trabajo súper importante de presentar ahí, porque también genera cuestionamientos en relación a cómo nos relacionamos con lo que llamamos patrimonio, y cómo nos relacionamos también con una manera más ética de poder también convivir con estas colecciones que le llaman, y desde ese lugar el Museo Cañete creemos que tiene un trabajo importante en relación con la comunidad, en cómo ellos también van pensando, bueno, desde estar como configurados por equipos mapuche, también el equipo del Museo Mapuche Cañete es mapuche, entonces también tensiona de pronto estos lugares que son incómodos, porque un museo tiene carga con una carga, con una historia colonial y objetivos bastante coloniales y encerrados quizás a ratos, pero también hay formas en que en la medida en que la participación sea de la comunidad se puede integrar una manera un poco más ética o caminar al menos una manera más ética de relacionarse. Entonces, toda la curaduría y la gestión cultural que hemos desarrollado tiene en estas cuatro fechas, porque ahora estamos con lo que es la celebración del Guñol Chipantu. Mañana vamos a estar con la Lamián Margarita Canio Yanquinao, que estaba escuchando el hermoso programa del que hacía referencia en el comienzo, que claro que fue bien escuchado porque uno quiere escuchar a la Lamián, ¿cierto? Tiene mucho conocimiento, porque escuchar a la Lamián es escuchar un colectivo también, un pueblo. Y con toda esa diversidad que implica un pueblo. Entonces, el trabajo de memoria oral que ha hecho ella en torno al Wenumapu, al mirar el Wenumapu, y a partir de ese mirar el Wenumapu, saber que estamos en un momento importante como naturaleza, como vida, como Itrofil Moñán aquí al cono sur, que tiene que ver con el Guñol Chipantu, Guñol Antú, el Huechipantu, saber que estamos en un momento de renuevo y que eso también nos implica a nosotros como habitantes de este territorio, hizo que, claro, la invitáramos, y también esperamos una gran acogida ahí en La Ruca. Nos va a hablar del rememorarnos a través del Wenumapu, Tukulpal Wenumapu Zugumeu, para poder, a partir de esta observación del Wenumapu, poder también entender qué es lo que estamos viviendo como en este renuevo de la naturaleza. Y vamos a tener otra actividad también en la mañana, pero ya están cerrados las inscripciones, y eso también nos alegra mucho, que tiene que ver con el saber del Lawen, el saber de la Mian María Cayumán, que es una mujer mapuche huertera y curadora de semillas de la comunidad Juan Tranamán en Cancura Nueva Imperial, que ella va a realizar el taller Lawen Tañikumun, que es el saber de las hierbas. Entonces vamos a aprender a hacer cosmética natural con hierbas, que es una manera también de celebrar la naturaleza, creemos, de saber que la medicina está ahí, más cerca de lo que creemos, y que en esa relación con la naturaleza también existe, en ese solo ejercicio ya existe una medicina. Entonces, también vamos a mostrar cortometrajes luego, al final. Entonces, está todo bastante relacionado en este llamado que nos hicieron desde el Museo Cañete a poder mostrar desde lo que se hace también en territorio mapuche. En este caso, si bien el realizador de Amucha, que es este cortometraje que queremos mucho, que es de animación, de marionetas, que habla de un relato, ¿cierto?, de la Amucha, de las papay, de la cuifi papay que vienen desde el Lafken Mapu a llamar a nuestros espíritus cuando se van al Wenumapu en ese paso. También acogemos esas realizaciones porque son trabajos que se han hecho también desde el territorio mapuche. Entonces, por eso, de ahí también decir que no es excluyente siempre que trabajemos desde la autorrepresentación, pero también desde miradas que se han hecho con la sensibilidad de observar, como los relatos, y poner en primer lugar esos relatos. Y también vamos a mostrar el Ñenco, que es un cortometraje animado también sobre el Ñenco y la importancia del cuidado del agua, que se hizo en el Museo de Villarrica, junto a la Universidad Católica de Villarrica. Felé, también está bien completa esa programación allá en Cañete, que ganas también de poder asistir a esas actividades. ¿Vienen más actividades en Cañete, por lo que nos cuenta? Así es que, bueno, también como ya tienen este carácter de ir itinerando, de ir recorriendo territorios, me imagino que más adelante puede salir en otro espacio, y también desde la radio estamos ahí colaborando en la difusión de esto, de su programación, y para que también la gente esté enterada de estas actividades que son de entrada liberada, son de conversación, de sentarse un rato en el fuego, de compartir mate, de conversar también de temas que en lo cotidiano a veces uno no se da esos tiempos. O sea, así es que es una convocatoria, yo creo que se entiende esa buena recepción que ha tenido, por ejemplo, en los talleres de en este caso de cosmética mapuche que se va a dar mañana, esa conversación también que se va a dar con la Mien Margarita, que tuvimos el agrado y la alegría también de tenerla acá. Así es que, bueno, y sobre todo en este contexto que se nos acerca el Huiñoy Chipantu, este nuevo ciclo acá en el hemisferio sur, que es celebrado por los pueblos, no solo mapuche, de todo el territorio acá del lado sur, y que ustedes también, aparte de esta actividad en Cañete, han estado difundiendo lo que se va a realizar en esta misma ciudad, en Temuco, que es la muestra que celebrará un poco, que le estará dando como el llamado al Huiñoy Chipantu, porque es días previos a esta fecha, el día 19 de junio, ustedes tienen una programación especial en torno al Huiñoy Chipantu, a este nuevo ciclo, con películas de estreno. Así es que si nos puede conversar un poco de eso y también cómo está la energía de Traile Media con este nuevo ciclo, que no lleva mucho tiempo, Traile todavía es nuevo, pero están haciendo muchas cosas. ¿Cómo esperan también recibir este nuevo solcito que se viene? Ay, sí. Sí, ñaña. Qué buena pregunta esa de cómo nos pilla el Huiñoy Chipantu, ¿cierto? Siempre es importante como hacerse esa pregunta, pero creemos que en este tiempo de renuevo es como súper revelador también, como que podemos dejar atrás y que podemos seguir fortaleciendo. Y desde ese lugar es que, bueno, Traile Media, claro, como dice, está tomando un vuelo, está tomando un alcance, estamos muy motivados, motivadas, motivadas trabajando y creemos que hay que cosechar como todo esto previo que estuvimos haciendo, pues que en el fondo es el trabajo que hemos desarrollado hace varios años ya y desde ese lugar abrazamos mucho las alianzas que se nos van presentando. Porque muy curiosamente, sin anunciarnos tanto como Traile Media, sin hacer como un portafolio, que lo hicimos hace súper poco, de hecho, nos han llegado muchas oportunidades de trabajo y eso tiene que ver con la confianza que hemos ido entablando en el territorio, tanto como individualmente y como grupo. Entonces, de ese lugar agradecemos mucho esas alianzas y ahí es que también el trabajo con el área artística de extensión de la Universidad Católica comenzó el año pasado en el Huiñoy Chipantu, que ellos desarrollaron durante todo junio muestras de cine y para Huiñoy Chipantu nos pidieron ahí la curaduría y la colaboración. Entonces tuvimos trabajos de la Lamien Karin Cuyul, Lamien Mapuche que está viviendo en México hace ya varios años, de Katy Antivilo, Lamien cineasta y fotógrafa, y de los Pulamien de Inchin, de allá del Puel Mapu. Y fue muy bonito, recibimos un público con muchas ganas de conversar y que creemos que eso siempre es algo que atraviesa mucho el trabajo que hacemos, que mostramos películas para generar esa instancia del diálogo y del Nutram Kagun. Entonces se conversó mucho y procuramos tener como el tiempo de visionado y el tiempo de conversación más o menos equiparado y que más o menos se pasa siempre el momento de la conversación. Entonces estuvimos ahí compartiendo cafecitos, acalorándonos con la conversa también y fue muy, muy bello lo que se generó en torno a la revitalización lingüística, a la memoria con nuestra abuela, al uso del audiovisual desde lugares también que recogen mucho el archivo, en el caso del trabajo de Karin Cuyul, y del pensarnos mujer ahora y mujeres hace unas dos o tres generaciones atrás. Y de manera como espontánea esa vez fueron solo trabajos de mujeres mapuche, que no fue algo que buscara en este caso Ángel Cayumán, que fue también el curador, sino que se fue dando. Y en este caso tenemos distintos cortometrajes que son todos estrenos, y eso nos alegra mucho también poder facilitar que se vean por primera vez en Temuco trabajos de distintos pulamien mapuche, que es Neyen Pailamilla, artista visual mapuche que está actualmente viviendo en las Europas, en Suiza, con el cortometraje que se llama Where Does the Dream Begin, donde comienza el sueño, que es su búsqueda espiritual de ella viviendo en una sociedad nueva, y cómo esta le impulsa en una conexión con el río Xijil, en este caso. Hay el trabajo también de Francisco Huichaqueo, cineasta mapuche, con Trancalcura, Piedra Trueno, de un Choiquepurún ahí, en un territorio ocupado por una empresa forestal, y cómo esto también genera una reverberancia, una potencia creativa como con el entorno, pero también con el uso del audiovisual mismo en esto. Está también Pupuca, que es de Dani Díaz Oyarzún, el realizador de Bajo Sospechas Documentu, y de un equipo que trabaja por la revitalización lingüística. El trabajo de ese Lamien, de este Lamien, tiene que ver mucho también con usar el audiovisual en esa revitalización. Y tiene que ver con el relato de una papay, que es el Bajara Trecanahuel, que recuerda el antiguo relato mapuche de las pupucas, que tiene es algo bien que quizás no se ha escuchado mucho y que va a generar, yo creo, ahí el despertar de algunas memorias, sobre todo de los más antiguos y antiguas que puedan asistir. También vamos a estrenar en Temuco Los Metahues que volaron a la ciudad, de Felipe Cona, que es este viaje de los niños y niñas de Chayupén a encontrarse con los metahues que fueron saqueados de los cementerios de sus ancestros. También vamos a exhibir Culpa, que es de la artista visual Seba Calfuqueo, que tiene que ver con la memoria de la colonización en el Culumapu, en el territorio a este lado de la cordillera, hoy anexado como Chile, y cómo esto tiene un impacto devastador en la naturaleza. Y también Fernando y su gato, que también lo vamos a estrenar, que si bien es un corto realizado por Ángel Cayumán y producido por Traile Media, no lo hemos tenido la oportunidad de exhibirlo todavía en Temuco, así que estamos contentos por eso. Y este es el relato de Lamien Fernando Huayquil, que él, siendo un niño en el golpe de Estado, tuvo que transitar ahí con toda su comunidad, hacer una caravana en el lugar de desalojo y despojo de un lugar donde ellos vivían de manera armónica, que era el Chile Fértil. Sí. Si quieres rápido. Sí, ya. ¿Qué era en esa parte? Ya. Voy a buscar. ¿Cómo se llama? El asentamiento, ya, sí. ¿Desde qué parte? ¿Del asentamiento? Ya. Para nombre, sí. Y el cortometraje Fernando y su gato, que habla de la memoria de un niño mapuche en ese entonces, ahora un chachay, no, igual es joven, Fernando Huayquil, que es un lamián de Galvarino, que él tuvo que trasladarse junto a su comunidad, personas mapuche y no mapuche que vivían en el asentamiento Chile Fértil, en lo que fue el golpe de Estado y el brutal despojo también, desalojo de los hogares, de la familia. Y es la memoria de una persona adulta siendo niño en dictadura mapuche, que creemos que también es algo bien importante de hablar, como revivir esta memoria mapuche en la dictadura también genera ciertos reflejos de lo que llega a ser la violencia de Estado y la actualización también de esa violencia de Estado, las nuevas formas y estrategias que toma, ¿cierto? Que tiene que ver mucho el eco de un territorio sitiado y despojado, incluso antes de haber sido Chile. Eso. Félix Lamien, entonces, bueno, esperamos por lo menos las personas de acá de Temuco y alrededores que se acerquen a esta esta muestra, también como para ir poniéndose un poco a tono, a pesar del contexto también, que es bien complejo en el Gualmapu. Sabemos de que estamos en un... ya ha sido bien... ha estado bien en la agenda este hecho de que está militarizado Gualmapu hace más de 3 años ya, por un gobierno progresista, donde se supone que el diálogo iba a estar presente, donde iban a haber supuestamente algunos avances, o era igual, visto como algo positivo quizá este nuevo gobierno que llegaba. Pero ahora estamos en una realidad bien lamentable, bien triste, donde tenemos a muchos presos políticos mapuche. De hecho, el día de ayer, 12 de junio de 2025, presos políticos mapuche de la cárcel de Angol se fueron a huelga líquida. En este contexto de Huiñoy-Tripantu, donde ellos en las cárceles de la región, de acá de Temuco, Angol, Concepción, de Gualmapu, realizan sus ceremonias mapuche de esperar este nuevo sol, de recibirlos con energía, de de sentir esa fortaleza también de su familia, de sus comunidades, de sus love, y que no se está permitiendo en este caso. Entonces, el contexto del territorio es bien lamentable, es bien triste, pero sin embargo, incluso las familias, las comunidades también intentan mantenerse con ese Nehuen, con esa fortaleza, para no decaer, para continuar este camino, esta lucha. Ustedes también proponen esta muestra que me imagino también se va a dar ahí una conversación en este Misagún, en este compartir, como de buscar esos espacios también de reunirse, de salir un poco, de no sé, de tener un momento de distensión, de pasar un rato agradable, aun cuando uno sabe de que las cosas están difíciles, pero también hay que intentar como ayudarse y darse esa fortaleza desde las distintas formas que uno pueda hacerlo. O sea, desde ir a una muestra de cine donde se van a hablar, donde se va a tomar mate, donde se va a comer rico. Y así otras formas también de poder llevar esto. Quizás muchas veces uno prefiera estar en su comunidad, con su familia, en la tranquilidad. Pero está abierta esta invitación a que se puedan acercar, que puedan llegar ahí. Es una entrada completamente liberada, y esperemos de que sea muy bien recibida y que tenga una alta convocatoria. Y que, claro, que ustedes también como trailer, como equipo, puedan también recibir esa fortaleza, esa energía de la gente que llegue ahí, que se dé una buena conversación, para partir a e ir recibiendo también esta vuelta de sol, como decíamos, como de que continúen con más fuerza para todo lo que viene más adelante. Y continúa esta proyección de trailer. Pues, así es que eso por mi parte también, para que resulte todo bien la actividad. También desearles de que como equipo puedan estar, puedan tener una buena recepción de este nuevo ciclo. No sé si también usted nos quiere como plantear o compartir un poco esa percepción también del territorio, o sea, esta problemática y esta situación que no podemos no comentarla, porque estamos en un momento muy violento de acá en el territorio, donde está muy, a ver cómo decirlo, muy presente violencias que se vienen arrastrando y acumulando por muchos años, y que también es una violencia histórica hacia, en este caso, el pueblo mapuche, que es esta situación de estar militarizados con políticas represivas, donde la resistencia mapuche se está condenando, y cómo también salen estas nuevas formas también de plantear esta problemática misma, por ejemplo, como la defensa territorial, en este caso desde el audiovisual, que lo hacen ustedes. También, ¿cómo está esa energía que ustedes perciben como trailer? ¿Cómo están esos ánimos para continuar trabajando también en este territorio, en ese contexto donde uno puede ir viajando, por ejemplo, hacia Cañete, y Cañete está militarizado toda la carretera? Y así muchos lugares acá, caminos de comunidades, donde uno se puede encontrar tanquetas de militares, vehículos de carabineros, armados. Entonces, y eso que es, no sé, pero ha estado muy naturalizado ya, y como que es la normalidad de este territorio. Sí, ñañita. Bueno, sin ir más lejos, como dice, ahí trabajando en Cañete. Hace poquito luego nos llegaron estos videos de la ruta Quidico-Tirúa, como en Unguillatúe. Bajaron todo un operativo militar con helicópteros. Ahí hay familias y niños. Ahí es un espacio de trabajo espiritual, de encuentro. Y esa naturalización con la que hace más de 3 años, pero hace 3 años en términos de política pública, vivimos constantemente y viven sobre todo quienes viven en territorios más rurales, pero que también vemos quienes vivimos en Temuco, ¿cierto? Como en cada esquina, en algún momento quienes hemos ahí salido a expresarnos en las calles, me acuerdo con algunas lamienes, cada vez que pegábamos un cartel aparecía una tanqueta y un operativo distinto. Entonces en la ciudad también está muchísimo, pero sabemos que se vive con mayor invisibilidad en las zonas más del campo. Y bueno, sentimos que esto también es algo que es una potencia que se puede hablar, como bien dice, desde el audiovisual, desde el trabajo audiovisual, con una sensibilidad que puede invitar, pero que sabemos que a quienes están viviendo estas violencias también con cárcel, con familias que están como más empobrecidas aún de lo que ya está empobrecido el territorio mapuche desde toda la ocupación colonial y de la configuración de lo que es Chile y Argentina, la cárcel y la prisión política genera como daños colaterales en términos familiares y económicos. Entonces sabemos que a veces estos encuentros a los que uno invita y trabaja tanto no son una posibilidad para todos, o no son tampoco un interés de todos. Y desde ese lugar es que es importante, como lo señala usted, ñaña, como poder darnos ese espacio de encuentro distinto, darnos un espacio también a lo que no conocemos, que tiene que ver con cómo se están y nos estamos expresando distintos también desde esas capacidades que nos ha permitido también la tecnología, y desde esas reflexiones que tienen que ver con lo colectivo, porque si bien tienen ahí un nombre a título autoral, son también memorias súper colectivas las que se reúnen ahí. Así como el trabajo de la Lamia Margarita Canío Yanquinao, en lo que vimos de Marichi Tuculpan hace poco, que vimos lleno el Aula Magna y que soñábamos y decíamos qué ganas de ver así de lleno nuestra celebración de Buñol Tripantu. Ojalá cada vez esas butacas se vayan llenando más también de gente que incluso quizás no le guste tanto el trabajo que se está proyectando ahí, y que podamos conversar sobre eso y por qué no gusta tanto o no hace tanto sentido, y por qué si lo hace. Siempre es como un desafío a quienes trabajamos en esto que dejemos de hablar entre nosotros mismos un poco, quienes estamos viendo las artes y la creatividad, la literatura mapuche, podamos también hablar con quienes están en otras áreas, porque también somos personas que estamos en otras áreas, como en la mirada del interés desde la persecución política, desde la defensa de sus derechos humanos y de la naturaleza. Entonces tenemos hartos puntos en común y hay que transitar esos lugares que de pronto se encierran un poco más, pero es importante ver también las artes y la creatividad como un espacio de mirarnos las heridas y de también poder sanarlas, como se ha dicho mucho, respecto a lo que también vimos, por ejemplo, en Tucul, Marichi Tuculpan, que fue es un trabajo bien removedor y que tiene un eco con lo que sucede actualmente, como dice, un territorio sitiado que está en una permanente persecución política, persecución y violencia hacia las infancias, y hacia quienes están poniendo también el cuerpo, la palabra, en defender el territorio de todo el asedio, de lo que nos está dejando como sin este territorio tan, tan fértil que es el que se tenía y que todavía resiste, que igual podemos. Hay todavía rincones donde la naturaleza ha persistido y desde ese lugar también es importante que podamos ver las distintas maneras de expresar estas denuncias y de celebrar también esas resistencias. Así es, Lamien. Es importante, como dice eso último que menciona, de preocuparse, por supuesto, de la denuncia, de informar lo que está pasando en el territorio, pero también de celebrar y como mostrar eso como lo que nos alegra, lo que nos hace bien, nos tranquiliza, como esas luces también que uno puede encontrar dentro de, entre medio de todo esto oscuro, negativo que uno puede estar viviendo como pueblo y que también nos afecta a cada uno como persona de distintas formas. Así es que eso, bueno, no sé si lo mencioné bien, pero cuando me refería al hecho en particular de esta huelga que se ha iniciado para también las personas que no son del territorio de Gualmapu, se ha enfrentado esta problemática históricamente donde los presos políticos mapuche han siempre junto a sus comunidades y sus autoridades ancestrales han estado peleando para que se pueda dar, se puedan respetar sus derechos también como pueblo, que se respete el convenio 169 del poder realizar ceremonias dentro de los recintos penitenciarios de cumplimiento de condenas donde hay presos de las distintas comunidades en resistencia y que en este año nuevamente están poniendo trabas para que esto no se realice. En el caso de la cárcel de Angol, muy cercano acá a Temuco, no están permitiendo desde Gendarmería que se realice el cambio de folle. O sea, estábamos en una cobertura como radio donde pudimos conversar con una huerquén, la huerquén de la comunidad Temucuicuy, Vania Queipul, que es hija del lonco que había sido detenido en este intento de diálogo con Gendarmería. Fue detenido, ¿por qué? Porque Gendarmería no quiso continuar dialogando para dar este permiso, esta autorización. Ellos solo están permitiendo de que se ingrese este folle, que es nuestro árbol que para nosotros no es solo una planta simple, sino que representa también toda nuestra espiritualidad y nuestra fortaleza está ahí en el folle. Y para los presos políticos mapuche en Angol era importante que se realice es importante que se realice este cambio de folle dentro de la cárcel. Lo han estado realizando durante años ya, varios periodos. Entonces no es algo anormal, no es algo fuera de lo común y no es nada nuevo. Y ellos ahora están denunciando de esta negativa de Gendarmería al no permitir esta ceremonia. Lo que ellos están permitiendo o autorizando es solo que se lleve el árbol, dicen ellos, que se lleve la planta, que la lleve la machi, la instale y se retire. O sea, no permitiendo ninguna ceremonia. La machi es una autoridad espiritual mapuche. no se está permitiendo que ingresen las comunidades, las familias, a acompañar esta ceremonia que es súper importante para ellos, para que le dé esta fortaleza, nos decía la Lamien, la Huerquén, que ellos puedan tener esa fortaleza, porque se necesita mucho más Nehuen en este tipo de ceremonias, porque es dentro de un recinto cerrado donde ellos están en esta calidad de prisioneros políticos. Entonces, de todas las formas se está reprimiendo, tanto en las comunidades afuera, también ahora se está realizando por parte de Gendarmería este hostigamiento y esta negación de los derechos también como pueblo. Así es que estaremos también ampliando más información más adelante sobre lo que vaya pasando también con esta situación de huelga líquida que han iniciado cerca de 15 prisioneros políticos mapuche. Se pueden ir sumando más porque en la cárcel de Temuco también siempre se dan estas problemáticas, o sea, no dejan entrar ciertos alimentos, no sé. Así es que, bueno, esperemos que esa situación, que no podemos desconocerla, no se agrave más, porque los prisioneros políticos lo único que pueden hacer es entregar y arriesgar su integridad, que en este caso entregan su salud, porque ellos están encerrados, hacen huelga líquida o huelga de hambre, que puede durar mucho tiempo a veces, y ahí vienen los problemas de salud, y la situación se agrava más. Pues, así es que, bueno, mandarles también esa fortaleza a las comunidades, a sus familias, a los mismos presos, y esperemos que no se agrave tanto, que sí se pueda realizar esa ceremonia, porque de lo contrario, no sabemos a lo que pueda llegar esto también. Bueno, Lamien, ya ahora para ir finalizando y agradeciéndole, por supuesto, esta conversación que nos da, que nos presenta usted, las actividades, la mirada también de Treile, de cómo se han planteado y continúan su vuelo como Treile, anunciando esta programación audiovisual, artística, de Nutram, del conversar y de reunirse también tanto en la ciudad como en lugares del campo, en lo rural, en territorios que muchas veces no llega programación artística, en comunidades. Así es que eso también, agradecerles y que sigan con un buen vuelo, que tengan una buena también, un buen Guiñol Chipanto. Esperemos que este nuevo ciclo que se viene continúen con sus actividades, que se vayan sumando más cosas de las que vamos también a estar atentos. Si puede dejarnos ahí la invitación a sus redes sociales o proyectos o ideas que quizás vienen más adelante, no sé, ahí queda abierto el micrófono para que nos pueda decir. Shaltumai Lamien. Sí, quedan súper invitados e invitadas a seguir nuestras redes, porque vamos haciendo hartas actividades, como dice aquí la Lamien, en distintos lugares. Entonces, Treile Media en Instagram, en Facebook. En particular el jueves 19, que también agradecemos esta instancia de conversación para poder presentarnos como Treile Media, pero también invitar a esta actividad, a esta celebración del Guiñol Chipantu. Vamos a tener cine, como bien decíamos, pero también vamos a tener Misagún, como también mencionaba. Hay un vinito de honor también, ahí hemos tenido colaboraciones. Hay que agradecerlas también, del INDH La Araucanía y de El Vallecito, de la botillería histórica ahí en Pedro de Valdivia, para poder generar la atmósfera que es el Guiñol Chipanto también, que si bien sabemos es una forma de celebrarlo bastante contemporánea, de hecho con cortometrajes contemporáneos mapuche. Sí, la comida, sí, el compartir es súper importante. y que también ese repliegue se genere, y sabemos que se genera. El Gunul Tripantu es una celebración bastante íntima, donde también el repliegue que hace la naturaleza lo hacemos nosotros, nosotras, nosotres, y entonces la invitación es que vayamos a compartir, a ver qué se está haciendo, a comer rico, a beber rico, y luego también seguir esa conversación en nuestros espacios íntimos, que es como también se sigue completando la experiencia de la creación, ¿cierto? De la creatividad, poder seguir conversando. A veces algo nos deja ahí como pensando, no sabemos bien qué opinar en el momento, podemos escuchar las opiniones de la gente, pero luego todas tenemos algo que decir. Así que eso, para que vayan y nos encontremos en torno a ese encuentro del jueves 19 a las 6:30 en el Aula Magna de la Universidad Católica. Ojalá veamos bien llenas esa tremenda sala. Sí, esperemos que así sea, Lamien, que se llene el Aula Magna y que resulte todo bien, que resulte bien la conversación también, que se vean bien las proyecciones. Y ahora vamos despidiendo el programa. Agradecemos como siempre la escucha, les invitamos también a compartir el podcast, quedará disponible en Spotify, también en nuestra página de radiocurruf.org. Lo pueden compartir en todas partes, y también invitarlos a seguir nosotros en este momento estamos con nuestro Instagram caído, no sabemos muy bien por qué, está suspendida por el momento la cuenta, pero igual nos pueden seguir en Facebook, seguir nuestra página web como Radio Curruf, para también estar al tanto de estas novedades de trailer que vamos compartiendo también nosotros, y otras noticias también de acá del territorio y de otras partes. Así es que por mi parte, muy, muy agradecida, Lamien, gracias por su tiempo, por este Nucham, y nos estaremos viendo y escuchando en otra oportunidad. ¿Se quiere despedir, Lamien? Rume Mañón, Pulamian de Radio Curruf, siempre hay un medio muy importante en el territorio, muy aliado y aliada de todos los trabajos que se están haciendo. Y muchas gracias, Lamien, Javiera, por este programa también, porque me he dado el tiempo de escuchar los otros capítulos y son instancias y conversaciones muy importantes, así que muy agradecidos como Trailer Media de ser parte de este nueva serie de programas que se están realizando. La señal del viento. Muy importante llevar la señal del viento. Y eso pues, Rume Mañum, y seguimos ahí trabajando en colaboración. Y ahora vamos a decir coordinadas. Peu Callal. Ya. ¿Quién es? Epucala. Peu Callal. Ya.